vamos a hablar sobre esto y de una vez vamos a grabar, porque este state va a servir de mucho. La otra vez que yo hablé en la otra feria, el tema que yo hablé fue de tanto impacto y fue de tanta edificación y bendición para mucha gente, que muchos no se salieron del negocio porque oyeron lo que se dijo en ese tape. No estaban en la feria, pero oyeron el tape. Y eso ayudó a que mucha gente se aguantara en el negocio. Cuando vino un huracán del norte que sopló fuerte, y muchos se agajaron de la información que tiene ese tape. Y yo diría que como parte del fruto de esa información, yo diría que están los Matamoros aquí en esta noche. Cuando una ocasión yo los visité, ellos me dijeron, yo vi en el tape que decía que tienes que concentrarte. Tienes que concentrarte en una sola cosa. Y eso fue que yo dije, pues mira, a pesar fue el tape mío. Ah, pues entonces hay que seguir hablando. Porque mientras tú hablas y edificas y ayudas a la gente, pues no puedes callarte. Tienes que seguir hablando, ¿es correcto? Y es así. Vamos a hablar de algo bien interesante en este día. Yo no sé cuánto ustedes se encuentran en su negocio cuando están hablando con la gente y están compartiendo información o el plan con diferentes prospectos suyos, que se encuentran con gente que presentan objeciones o excusas para no envolverse, no asociarse o no participar. ¿A cuánto le pasa eso? ¿A cuánto le gustaría poder aprender técnicas para combatir las objeciones y las excusas que la gente pone para no entrar en el negocio? ¿A quién le gustaría aprender eso? Pues saque la libreta, el lápiz, la cámara fotográfica, búsquese el video, busque la defensa civil, los cobitos, los Boy Scouts y todo el mundo por ahí. Ok, aquí tenemos algunas de las contestaciones que necesitamos nosotros para combatir las objeciones que la gente te van a estar diciendo. Una de las cosas que te van a decir la gente cuando representas el plan, si es que ellos han oído hablar acerca de los productos marca Amway, es que son buenísimos, pero son más caros. Esos productos son más caros. ¿A quién le ha pasado eso? Levanta la mano. ¿Te ha pasado eso? Y hoy ustedes han comprobado aquí en la feria, con lo que ustedes han oído y han visto, que los productos no son ¿qué? No son caros. ¿Por qué? Porque esos productos son ¿qué? Más económicos, porque es el rendimiento que da es mayor, porque el uso es menor. Rinde más porque se usa menos. Por cada medida de uso es menos que en cualquiera de la competencia. Se comprobaron eso, ¿verdad que sí? Cuando alguien dice, son caros, es porque ese no tiene la información correcta. Nosotros llamamos a esa gente los cabezones, ¿tú entiendes? Así que en este negocio, es un negocio de bregar ¿con qué? Con cabezones. Acuérdate que mientras con más cabezones bregue, más crece en el negocio. A nosotros nos pagan por resolver problemas y por combatir con cabezones y vencer. Por lo tanto, mientras más tú aprendas a vencer, no te pones más cabezón tú, pero sí tú vences a los cabezones. Eso es lo más importante, ¿ves? Vamos a ver, cuando te dicen, los productos son caros. Yo nunca me pongo en contra de alguien. Digo, no, son caros, no es tanto de cabezón. No hagas eso. Porque nunca te vas a lograr. Tienes que estar de acuerdo con la persona. Es verdad. Usted tiene razón que los productos salen bien caros, no comprarlos. Siéntese que lo voy a explicar. ¿Ves? Salen caros, ¿no qué? No comprarlos. Entonces le explico lo que ustedes vieron hoy aquí con los productos de consumo. Yo le explico el detergente de lavar la ropa, que es más que un cuarto de taza a la medida, que usa, que da 48 máquinas el detergente, y en adición a eso, que por uso sale en 22 centavos, y le explico todas estas features, esas características de por qué el producto limpia mejor, por qué la ropa queda más brillante, por qué te protege la piel, protege el ambiente, además de eso te protege el bolsillo, te ahorra los viajes al supermercado porque se te llega a la casa completamente gratis, y en adición a eso, si no te satisface, ¿el qué? ¿El dinero se te qué? ¿Se te devuelve? ¿Qué tienes que perder? Toma. Y dice, ay, no salió todo eso. Pues claro, ya déjate de ser cabezón. Tú estás viendo a la gente a dejar de ser cabezones. Tú eres un descabezonador. ¿Un qué? Dígalo conmigo, ¿somos qué? Descabezonadores. ¿Ves? Eso es lo que es importante. O sea, la persona cuando se orienta, la persona cuando sabe, la persona cuando entiende, dice, oh, yo no sabía. ¿Ves? Por eso es que era un cabezón, porque no sabía, pero en este negocio se brega con cabezones, recuerda. Entonces, lo otro es, algunas personas te dicen acerca del negocio. Ah, ese negocio sí es bueno y todo, pero es que está saturado. ¿Alguien alguna vez ha dicho que el negocio está saturado? El negocio está saturado. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? ¿No ha dicho todavía eso? Pues, qué bendición, porque a mucha otra gente sí le han comentado, ya está saturado. Ese negocio ya está saturado. Todo el mundo está en eso, o todo el mundo lo ha oído. Si ustedes no han oído eso todavía, bueno que escuches ahora lo que estoy hablando, porque si te toca escucharlo, ya tú sabes qué decir y qué hacer. Dice que está saturado. Alguna gente, a mí me lo han dicho, el negocio está saturado. ¿Qué significa saturado? Que todo el mundo está. Si fuera cierto, entonces no estuvieran ustedes aquí ni yo. Así que no es cierto, es correcto. Pero El mercado se renueva, oigan bien, el mercado se renueva cada 5 años. Cada 5 años hay un mercado completamente nuevo. ¿Qué significa un mercado nuevo? Un mercado nuevo significa que hay gente que antes no estaban y ahora están. Por ejemplo, un joven que perseguía las niñas, correteándolas a ella, 5 años después persigue dinero. Así que se renueva el mercado porque hay gente nueva que antes no tenían interés y ahora tienen. ¿Ok? ¿Captaron ese? Eso es bien importante. Y lo otro es que hay matrimonios nuevos formándose. Hay nuevos matrimonios y nuevos hogares que se forman que antes no estaban. Por lo tanto, hay nuevos consumidores constantemente. Es eso. Lo otro que mucha gente no sabe es que Amway lanza al mercado de 2 a 3 productos por mes. Así que como cada mes sale de 2 a 3 productos nuevos, en lo que tú aprendes cómo distribuir o lanzar un producto, te bombardean 3 más. Y en lo que tú aprendes esto, tienes 3 más. Y nunca vas a parar porque son tantas cosas nuevas que si no usas una cosa, usas la otra, pero siempre algo vas a tener que usar. Y además, los productos que se distribuyen no todos son de lujo. O sea, son productos de consumo que se gastan y se compran y se gastan y se compran y se gastan y se compran y siempre hay que volverlos a comprar. Si fuera de televisores o de automóviles o de casa, a lo mejor hubiera saturación. Aunque tampoco creo que sería posible por el fenómeno de que hay nueva gente que está naciendo cada año. Por lo tanto, es un disparate de otro cabezón el que diga eso. Pero es que no sabe, ¿ok? Es que no sabe. Escóndate, la información correcta la tienes quién. Tú la tienes. La información correcta la tienes tú. You have the answer. Tú eres el que sabes lo que tienes que decir, cuándo tienes que decirlo, por qué tienes que decirlo. Tú sabes la información correcta. Así que eso de saturación está nada más en la cabeza de esa persona. La otra objeción o excusa que la gente pone es: me interesa, pero no tengo tiempo. ¿A cuánto han dicho esa? Esa sí que me gusta. A mí me encanta hablar con esa. Me interesa, pero no tengo tiempo. ¿Qué es lo que me interesa? El negocio. ¿Para qué es el negocio? Para hacer dinero. ¿Y para qué es el dinero? Para lograr los sueños. ¿Cuál es tu sueño? Un carro, una casa, libertad financiera, viajar por el mundo, educación de mis hijos, pagar las deudas. ¿Ese es tu sueño? Pues para eso es un negocio, para lograr tu sueño. Tú me estás diciendo a mí que tú no tienes tiempo para lograr tu sueño. Tú me dices a mí, o sea, que tú no tienes tiempo para darle un mejor estilo de vida a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, vivir mejor. Entonces tú no cualificas para este negocio, porque no queremos ese tipo de gente en este negocio. O sea, cuando yo veo a una persona a ese nivel, o sea, nosotros no estamos para aceptar excusas a nadie, entiéndanme. La primera persona que no puede aceptar excusas es a ti mismo. Yo no acepto excusas de mí mismo. Las personas que están cerca de nosotros, que nos están viendo, cómo nosotros trabajamos y cómo nos hemos estado moviendo a través de estos últimos tiempos, se dan cuenta de que nunca ponemos excusas. Yo puedo ser que tenga un sueño y no me estoy cayendo y yo sigo trabajando. Y si me chocan el automóvil, yo sigo con todo el foco mirado y chocado y sigo, llevo la reunión. No importa. Y me joban la cartera y la licencia y yo sigo la reunión. No hay excusa. El que quiere prosperar no tiene excusa. ¿Por qué tiene que haber excusa? Si me pongo una excusa yo mismo, me tengo que aceptar a la demás gente. Yo no ni acepto a mí, ni tampoco a otra gente. Eso me lo enseñaron a mi offline, ¿ok? Por eso que se han hecho millonarios. ¿Ves? O uno aprende a dar excusa o aprende a hacer dinero. ¿Qué es mejor? ¿Hacer dinero o dar excusa? ¿Ves? Así que yo prefiero hacer dinero y no dar excusa, porque la excusa no va a hacer dinero. No pueden estar las dos cosas a la misma vez. Pero de todas maneras, con la persona profesional que no tiene tiempo porque en sí está bien ocupado, yo le hago unas cifras en la pizarra que voy a hacer ahora y ustedes la pueden usar para cuando ustedes vayan a hablar con un profesional o con una persona que sí está muy ocupado porque tiene 2 trabajos y probablemente pues trabaja de noche o lo que sea, y dice: no tengo tiempo, ok. Mucha gente que dice no tengo tiempo se imaginan que tienen que dejar lo que están haciendo para hacer esto, mientras que esto lo pueden hacer mientras hacen lo que están haciendo, en el tiempo que tengan libre. Mucha gente que te dice que no tienen tiempo, tú los llamas a la casa a las 12 de la noche y también en televisión. Y mucha gente que le prestas un cassette para que lo escuche, toma para que lo escuche, para que tenga más información, para que te entrenes. Tú le llamas a su gente y dices: sinceramente, no te puedo mentir, no tengo tiempo de escuchar el cassette. Ah, no tengo tiempo de escuchar, no tengo tiempo. ¿Y qué estás haciendo ahora? Viendo la película más buena, chacho, estamos viendo la película. ¿Eso es un qué? ¿Un cabezón, un qué? ¿Entiendes ahora lo que estoy diciendo? No es que no tiene tiempo, es que no sabe cómo usarlo. Porque dime una cosa, hay una persona aquí, muy rico. Ok, puedo citar un montón, pero vamos a poner a uno. Vamos a poner, por ejemplo, a... ¿Qué te parece el que está de moda ahora? ¿Ok? ¿Cómo se llama él? Trump, ok. ¿Cuántas horas al día tiene Trump? ¿Cuántas? Ok, ¿y cuántas horas al día tienes tú? Ah, pero ese no es el tiempo. Porque tiene la misma cantidad que tú. O caso de 6 millones porque tiene más tiempo que tú. No, 24 es amigo que tú. No es el tiempo, es cómo tú usas el tiempo. No es cuánto tienes, sino cómo lo usas. La clave del tiempo no es el cuánto tienes, es cómo tú usas el que tienes. Porque tú con el que tienes, o estás pobre o estás rico. Depende de cómo tú uses el tiempo. Por lo tanto, una persona que está altamente ocupada haciendo diferentes tareas, ocupaciones, o profesiones, o lo que sea, la vocación. Pues, ¿qué pasa? La persona trabaja lo que trabaja, pero yo siempre le pregunto, ¿tú tienes algún día libre? No, yo trabajo 7 días a la semana, pero ¿qué horas al día trabajas? Y siempre le busco la forma de que él me diga, mira, ¿con la almuerza? Pues tiene que almorzar. Él es un robot, tiene que comer. Y además de eso, habrá algún tiempo en el cual él tiene que sacar para dormir. No trabaja 24 horas al día. Vamos a ver que me dice, no, lo que pasa es que yo trabajo toda la semana, pero los sábados por la tarde salgo a las 4 y no entro hasta el domingo por la noche o hasta, o sea, que tiene unas horas libres. Yo digo, ok, mira, yo conozco un médico, un caso de un doctor, que trabajaba 125 horas a la semana. Esto soy yo diciéndole a él, y tú puedes hacer lo mismo. Cuando tú le hables a una persona, usa una tercera persona como ejemplo para que él te escuche. Porque si le hablas de ti a él no te escucha. La técnica es usar la experiencia de otro, hablar de la tercera persona, aquel. Tú hablas conmigo, ah, que yo no puedo, aquel estaba así. Es una técnica. Jesucristo lo hacía. Yo, bueno, no, bueno, es aquel. Siempre es una técnica. Habla del otro. Me hablan a mí, no, que mira, que yo no tengo carro. Mira, aquel no tiene carro. Visto Noveto no tiene carro y va donde quiera. Anthony Jiménez no tiene carro y va donde quiera. Eso, ejemplo de quién, de otro. Yo no digo, ¿se busca eso? No, yo no digo eso. Yo digo, otro. No tiene carro y sin embargo se mueve. ¿Ves? Ahora, esa técnica que dice, no tengo tiempo, le digo, hay un doctor. ¿Ves? Hay un doctor. Que este caso de este doctor trabajaba 125 horas a la semana. No tenía qué. Él me dice a mí, no tiene tiempo. Tú trabajas 125 horas a la semana. No, yo trabajo más que 60. Ah, entonces este tenía menos tiempo que tú. Sin embargo, a ese doctor se le preguntó lo que te voy a preguntar a ti esta noche. Si tú inviertes $1 y ese dólar se convierte en $6, ¿es una buena inversión, sí o no? Sí. Y si ese mismo dólar se convierte en $60, ¿está buena la inversión? Sí. Y se convierte ese dólar en $600, ¿está buena la inversión? Sí. Ahí está, el negocio nuestro es así, que todo el mundo tiene mucho tiempo, pero sin embargo, en el tiempo poquito que tenga, ya sea nada más que 2 horas a la semana, vamos los sábados, vamos a decir que tiene los sábados, tienes tiempo, un ejemplo de 6 a 8 de la noche, o de 8 a 10 de la noche. Lo que tienes nada más son 2 horas a la semana, vamos a trabajar con las 2 horas que tienes. Siempre lo que tienes y nos vamos a multiplicarlo. Tú trabajas con las 2 horas a la semana que tienes libre. Pero lo que puede pasar es un fenómeno, que en esas únicas 2 horas libres que tienes a la semana, haciendo reuniones ese día, invitando gente ese día, tú vas a encontrar gente que se van a unir a tu red, que tiene más tiempo que tú. Por ejemplo, este eres tú, doctor, ¿verdad? Ese soy yo que te ando con el doctor. Este eres tú. Ok, tú no tienes tiempo, pero sin embargo estás interesado en hacer el network, en hacer tu red. ¿Qué pasa? Imagínate que hacemos una reunión en tu casa y de la reunión en tu casa se auspician 3 personas en esa reunión, ¿ok? Y digamos que esas personas que se unen a la red, este que está aquí tiene 2 días a la semana disponible para trabajar. Tú tienes nada más que uno, ok, lo entiendo. Este que está aquí a lo mejor tiene 3 y este que está aquí a lo mejor tiene 2. Ok, doctor, de tu único día a la semana que estás poniendo de esfuerzo en este negocio, de repente ahora, ¿tienes cuántos días de productividad? Vamos a contar. El tuyo que tú pusiste, 2 que pusiste son cuánto, 3. Y 3 aquí son 6, y 2 son cuánto, 8. El día que pusiste se convirtió en 8. ¿Está buena la inversión, doctor? ¿Qué dice él? Ah, está bueno. Sí, porque los puntos que ellos se acumulan para ti. Dice, ah. Entonces, no te vayas, doctor, ven acá. Mira, este que está, que vamos a hacer otra reunión, ¿verdad? Y digamos que vamos a hacer otra reunión y apreciamos a lo mejor 2 más. A lo mejor consigue una práctica que tiene 5 días disponibles, que le va a meter a esto, a todo lo que da. Y a lo mejor consigue otro que tenga 3. Y a lo mejor este que está aquí auspicia 2 más, este que está aquí te auspicia 2, y este auspicia 2, este uno que tiene 1 día, este auspicia 3 personas más, que cada uno tiene 2 días libres, disponibles, este también consigue 2 más, que tiene 3 días cada uno. ¿Y qué pasó ahora, doctor? ¿Cómo se puso tu negocio? Vamos a ver. Del día que estás poniendo tú consistentemente, por aquí la clave es la consistencia, de un solo día a la semana, pero que sea consistente, ese día a la semana. Ahora, en la segunda semana, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes ahora? ¿Cuántos días de productividad? Pues tienes el día que tú pones, más 5, ¿son cuántos? ¿La cuenta? Voy a contar. 6, y 2, 8, y 3, 11, y 2, 13, y 3, 16. Y 2, 18, 19, 20, 21, 23, 25 y 31 días. ¿Qué dice? Que de un día que tú ponías, empezaste de 1 a 8 y de ahora tienes de 1, se convirtió en cuánto, en 30. ¿Qué dice él? Oh, fíjate, pues claro. Lo que pasa es que él era un qué. Un cabezón. ¿Entiendes ahora? Bueno, ya te orientaste y él debe ser cabezón. Tú estás descabezonando a la gente. Entonces ya la persona ve una visión que no tenía, porque tú la tienes. Entonces la das a él. Entonces la persona dice, oh, pero si es así la cosa, entonces yo, pues vale, pues claro que vale. Incluso le digo, porque hay que explicar los beneficios y ventajas, no solamente del negocio, sino de estar asociado con quién, contigo. ¿Tú conoces a alguien en Canadá? Yo voy para allá, dámelo, yo le hablo. Yo los piso bajo ti. ¿Tú conoces a alguien en Puerto Rico? Y se va a Puerto Rico en Marte, dámelo, yo voy y hablo por ti. ¿Tú conoces a alguien en Florida? Vente, dámelo, que yo voy después ahora en el otro mes. O sea, tú ves. Entonces uno lo que hace es que le habla por esa persona, aunque no tenga tiempo, pero tú ya entiendes. Entonces tú ves, le habla a esa gente y lo unes a esa gente con la otra gente del otro. Tú eres más efectivo, trabajando a profundidades, uniendo todos los tatranietos tuyos en una sola casa. Le hablas a todos de una vez, ¡pah! Y explota la bomba para todo el mundo. Entonces el bolsillo se sigue, ¿qué? Pinchando. ¿Entiendes ahora? Así como trabaja el negocio. A ver, esta persona que primero decía, venga, se me acaba, no te están viendo de ahí. Oh, ahora digo yo. Ahora, esta persona que sabe no tiene tiempo, de repente tiene una visión diferente, y entonces empieza a mirar. No, esa excusa no me puede decir más, ¿tú me entiendes? Porque yo le expliqué que con el poquito que podía hacer, él lo puede hacer. ¿Ok? Así que con esa ya yo he vencido la objeción o la excusa del tiempo o de que está ocupado. ¿Ok? ¿Cuándo he tenido eso? Muy bien. Entonces, hay otras personas que te dicen, me encantaría entrar al negocio, pero ya. Pero es que no tengo dinero. Ese es un doble cabezón. Porque si va a entrar al negocio, ¿es para conseguir qué? Mira, qué cosa. No puedo entrar porque no tengo dinero. Entonces, ¿para qué vas a entrar? No es para aprender a ganar dinero. No tiene sentido. A mí, yo digo, ah. ¿Cómo lo dices? Ah. Imagínate. Dice, ¿pero cómo es posible? ¿En qué cabeza? Digo yo, hay un negocio que aprendes a ganar dinero. Y tú me dices que no puedes entrar porque no tienes dinero. Pero ¿qué es eso tan teológico? Se supone que tú entras para que aprendas a ganar dinero. ¿Sabes? Porque a mí no sé, güey. Nosotros no insistimos tanto en la gente por el kit, porque la gente piensa en el kit como objeción. No tengo dinero para el kit. Pero no es el kit, es entrar al negocio. Son dos cosas diferentes. Yo lo meto al negocio, olvídate del kit. ¿Cómo? Le meto gente debajo. Vamos a hacer más reuniones, vamos a hacer 2 reuniones. Entonces, tan pronto como yo saque 2 o 3 debajo, mira, este te quiere entrar. Mira, este eres tú, ¿verdad? Ok, vamos a dejar el tipo ahora, no te preocupes por eso. Olvídate de eso, tenemos un problema, que ver con ese problema. Después le damos con eso. Por ahora, vamos a hacerte 2 reuniones en tu casa. ¿Para qué? Para que veas el plan por segunda vez. Y además para que invite a algunas personas para ver su qué, su reacción. Óyeme bien, para ver su qué, su, no hay presión, aquí no hay presión, su reacción. A ver cómo reaccionan tus amigos. Y digamos que invita a varias personas, le doy 2 reuniones, a lo mejor le saco 3 personas que se quieren empezar bajo él y que están dispuestas a tomar el kit cuando. ¿Cuándo quieren coger el kit esa gente? Ahora cuando digo a este, mira, los que quieren coger el kit ahora, lo entra o los cojo para mí. Aparece el kit rápido, olvídate. Los chavos aparecen de un día para otro, le bajo la cama, sácale, toma, dame el kit ya. O sea, yo no me preocupo por los kits. Olvídate los kits, busca gente. Vamos a, no se preocupe por los kits. Porque gente, yo tengo que entrar el año que viene, porque viene, se mueve abuelo, entonces me llega una herencia y ahí compro el kit. ¿Eso es un qué? Es un cabezón, yo no sé ni cómo explicar esto. Yo, mira, no empujen kits. Si van a empujar, empujen reuniones para asfixiar gente bajo la gente. Y verás, cuando alguien tiene algo que perder, que si no entra lo pierde, aparece para 10 kits. Te lo digo porque eso es así. Es como el ejemplo que yo hago, no sé cuándo se acuerdan del ejemplo que yo hago de la culebrita. ¿Cuándo se acuerdan de la culebrita? Hay un ejemplo de una ranita que iba saltando, ¿verdad? ¿Se recuerda del ejemplo? La ranita va saltando. Va saltando la ranita. Fuá, fuá, fuá, fuá, fuá. y se descuidó y ¡fua! Y cayó aquí, en el fondo de un hoyo, donde la janita intentaba salir, pero mientras más brincaba, pero no llegaba hasta arriba, o sea, caía, brincaba, saltaba y caía, y no llegaba hasta el tope. ¿Qué pasa? Que ella, pues, eventualmente se rindió, dijo, yo no puedo salir de este hoyo, estoy metido en un hoyo que no puedo salir. Pero de repente un día, vino la señora serpiente, por ahí, y entró por aquí la serpiente, y cuando él, la ranita vio la serpiente con la boca abierta, hizo ¡guau! Y cayó acá arriba. Salió del hoyo. ¿A quién le empujó? No, ella misma. Saltó. Saltó más fuerte. ¿Tenía qué? Urgencia. Tú eres una persona que vas a llevar urgencia a la gente. Ellos no tienen urgencia. Ellos están vegetando. ¿Están qué? Vegetando. De la casa al trabajo, de la casa al trabajo, de la trabajo a la casa. De la mañana suena el gelo, de la mañana la cara, 40 años. ¿Quién los rompe esos hábitos? Pues una urgencia, tiene que ser una urgencia, porque si no, no sale de ese hoyo. Entonces la urgencia es la culebrita que tú le vas a meter cuando le pongas los tres debajo. No sé si me estás entendiendo. Aparece en el lleno rápido. ¿Ves? ¿Me estás entendiendo? Ok, así que vamos a llevar urgencia. Pero con calma y con amor, no tienes que no presiones a la gente. La presión se la ponen ellos mismos cuando tenga esa gente que ellos invitaron, que tú lo hablaste, que quieren entrar. ¿Ok? Así, con ese que yo te acabo de decir, liquidaría la cuestión de que no tengo dinero. ¿Ok? ¿Lo captaron ese? No puedo entrar al negocio o no puedo ir a la reunión por los niños. ¿A cuánto me han dicho eso alguna vez? Pues si te lo van a decir alguna vez, fácil. No puedo por los niños. Pero es que tiene que ser al revés. Tú debes hacer el negocio y prosperar por los niños, ¿no es cierto? Por ellos que tienes que vivir mejor. Por ellos que tienes que producir más. Por ellos que tienes que esforzarte. Por ellos que tienes que meterle mano a esto de peso para que ellos vivan mejor mañana. No es por los niños que vas a fracasar. No uses tus hijos para fracasar. Úsalos como razón para tener éxito. Cambia. Tú y yo somos personas que estamos cambiando los negativos ¿en qué? En positivo. ¿A los cabezones en qué? En descabezonados. ¿Ven? Tú y yo somos agentes descabezonadores. Tenemos que llevar a la gente la información correcta. No. La gente, si tú vienes y te dicen, no puedo por los niños, pues está bien, pues otro día será. Tú mismo lo estás matando. Por aceptarte la excusa. Y nunca esa persona se va a sobreponer a esa excusa, ni en este negocio, ni nada en la vida. Porque tiene que estar dispuesta a sobreponerse a eso. Vencer eso, levantarse sobre eso. Y en vez de usar excusas para no hacer las cosas, la excusa siempre es la razón para así hacerla. Por ejemplo, no puedo hacer el negocio porque no tengo carro. No, al revés, haz el negocio para que compres ¿qué? ¿Ves la idea? Siempre cámbiaselo. No puedo porque no tengo casa. No, pues hazlo para que compres casa. No puedo porque no tengo apartamento para hacer reuniones. Pues no, pues entra al negocio y a las reuniones en la casa de la gente para que compre tu apartamento. Ve como quiera, sale como quiera. Es cuestión de cambiarle el lamento en que en baile a la gente. ¿Ok? Mira, a mí me ha dicho esto. ¿A cuánto me ha dicho esta guerra? Yo conozco a uno que estuvo en eso y le fracasó. Ay, no le gusta, ¿verdad? ¿A cuánto me han dicho esa? ¿Te gusta esa? Yo conozco a uno que estuvo en eso y fracasó. ¿Qué tú le dices? Una, dos y tres. ¡Ah! ¿Tú te imaginas? Pues fácil. Yo le digo, ok, pues tú o quieres aprender a tener éxito o a fracasar. ¿Qué tú quieres? ¿Aprender a fracasar? Vete y habla con tu amigo. ¿Quieres tener éxito? Escúchame a mí. ¿Ven? Que estamos prosperando y estamos conectados con los que son esos millonarios. Nuestro offline todos son millonarios. El único que hasta todavía no soy millonario soy yo. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo. ¿Ves el punto? Entonces, ¿qué pasa? Estamos conectados con los millonarios. Ahora, ellos nos están enseñando cómo prosperar. ¿A quién yo escucho? ¿A tu amigo que fracasó? ¿O a mi auspiciador que es un millonario? ¿A quién yo escucho? Entonces, ¿tú quieres aprender a tener éxito o a fracasar? A veces no escuchas a tu amigo. Escúchame, siéntate y cállate la boca. Porque eso es un qué. Y va a aprender a ser un descabezonado. Tú tienes que aprender a hablar con la gente. Porque es cuestión de no importa la razón que digan, o la excusa, o la objeción, siempre tienes la contestación. ¿Quién tiene la contestación? You have it. Tú la tienes. Tú puedes vencer. Tú puedes tener éxito. Tú puedes llegar al tope, puedes llegar a esmeralda, la pela, lo que te dé la gana, diamante en 2 años. How's that? ¿Te gusta, verdad? Diamante. ¿Cómo tú suspirarías sabiendo que eres diamante en 2 años? Vamos a suspirar como si fueras diamante en 2 años. 1, 2 y 3. ¿Tú te imaginas, verdad? Qué lindo. Otra pregunta que te hacen. ¿Qué por ciento? Estos son los que son más inteligentes, los que son más analíticos, los que son más, tú sabes, sabiondo. Dicen, ¿qué por ciento de la gente que entran en eso lo logran? ¡Ah! ¿Dónde han hecho eso todavía? Así que está buena. Oye, me venga acá, ¿qué por ciento de la gente que entra en eso lo logra? No sabes. Eso es lo que son, ¿sabes? Tienen el guillo ese de ser este catedrático. ¿No sabes? ¿Qué por ciento de la gente que entra en eso lo logran? Fácil. Fácil. El 100% de los que no se rajan. Oye, los rajados no llegan, pero el que se queda siempre llega. Busca la historia. Amway te lo dice, búscate los archivos. Dice que todos los que se quedaron, que no se fueron, prosperaron. Porque aprenden lo que tienen que aprender. Adquieren el conocimiento necesario. Saben lo que tienen que saber para hacerlo funcionar. Porque ningún negocio deja nada, ningún negocio funciona. You make it happen. Tú haces que funcione, tú haces que trabaje. Eres tu esfuerzo, tu dedicación, tu consistencia lo que hace que trabaje el negocio. No es el negocio, eres tú. No es Amway, eres tú el que hace que trabaje el plan. No es el plan no trabaja solo, tú lo haces trabajar. La gente compra los kits y se sienta encima del kit y lo empollan. Y no hay nada todavía. Como si fuera una gallina. 21 días, a ver si hay algo en el kit. Así nunca va a prosperar. ¿Cómo tú vas a poner el kit debajo? No, ponlo encima, cárgalo, muévete. Haz algo con él y hazlo producir. ¿Ok? Dale, no me quite el cajín. Ok, ¿qué por ciento de la gente logra eso? Pues el 100% de las personas que entran, se quedan, perseveran y son consistentes. ¿Qué por ciento de la gente logra ese negocio? El 100% de los que no abandonan, no se salen y no se rajan. Esos son los que lo logran, ¿ok? El 100% de los que no se rajan. ¿Ok? Dice, ¿tú te vas a rajar? Sí. Pues no, entre. ¿Ok? Total, tú te buscas el archivo de Amo y dice que el 20% de la gente que llega a DD, que significa distribuidor directo, son la reincidencia. O sea, la gente que se salieron y volvieron a entrar. Búscalo para que tú veas. El 20% de la gente que son DD en el negocio de Amway, que volvieron para atrás. Se jajaron una vez y se arrepintieron y volvieron para atrás otra vez. O se fueron con otro negocio, se pusieron a coquetear con negocios extraños por allá. Se coquetearon un rato, se cansaron, se fue la compañía, se desapareció y volvieron para atrás otra vez. Esos son los 20% de todos los DD son los que son reincidentes, que volvieron otra vez a entrar. ¿Ok? Pues si al principio se hubiera quedado, hubiera sido desde antes, pero como se salió, ¿viste? Pero de todas maneras, lo importante es que esos son los hechos de lo que está ocurriendo. Otra pregunta que me han hecho. ¿Qué logra una persona promedio en ese negocio? Mira la pregunta. Una persona average, promedio, ¿qué logra en ese negocio? ¿A que tú no sabes lo que yo le contesto? Una persona average se raja. Para tú ser tener que ser over average, ¿no me entiendes? Porque el average es el que va a la casa, ve televisión, come, ve a la mañana, ese es el average, todo el mundo. Aquí tiene que ser over average para entender esta visión de este plan, que son los que se entran y no se van a salir, ¿ok? Un average es el que pues, se emocionó, entró y después salió al mes. Eso es una persona promedio. Tú tienes que ser sobre el promedio para entrar a este negocio y hacerlo. ¿Cuánto me estás entendiendo? No todo el mundo tiene esa capacidad desarrollada cuando entra al negocio, de ser determinante y consistente, no a ver si trabaja, sino hasta que lo vaya a trabajar. No, tiene que ser sobre promedio, aprender unas técnicas, aprender unas cosas, tú sabes, desarrollar ciertas, eso es over average. Por eso que entra average, tiene que crecer su mentalidad con libros, cassettes y funciones y todas estas cosas para estar sobre el average para poder hacer el negocio. Porque yo, mi esposo y yo no somos los mismos que un año atrás, más nunca. Nosotros ya no estamos average. Estamos over average, no pensamos como piensa todo el mundo. Por eso es que tampoco vamos a estar viviendo como vive todo el mundo. Porque pensamos diferente a como piensa todo el mundo. Tú piensas distinto a como piensan los demás, piensas contrario a como piensa el mundo y vivirás diferente y contrario a como vive el mundo. ¿Cómo está el mundo? Aguañangado. Triste. ¿Verdad que sí? Pelado. Pero entonces tú piensas contrario a como piensa la gente, haces lo contrario que hace la gente, haces lo que otros no hacen y vives como otros no viven. ¿Viste eso? Qué tremendo, ¿verdad? Ok. ¿Cuándo estaba pidiendo algo? Vamos a ver, estaba pidiendo algo. En el seguimiento, tú le diste el plan a alguien, tú sabes que para dar el plan a la gente tienes que embarazar a coger 48 horas a esa persona de nuevo. Le das el plan a alguien y si no vas en 48 horas, es como si, ¿para qué no? Mejor no dejes el plan, porque está perdiendo el tiempo. Tienes 48 horas para agarrarlos en el peak de la motivación más alta, donde el pico está al máximo, que si dejas pasar un día más, lo encuentras acá abajo. Por los problemas del trabajo, por el de la familia, por la peja que le dio Sarna, porque no sé qué, el perico se tragó la que sé yo qué, porque la mujer, que si el vecino, que si el trabajo, que si las presiones, que si esto, televisión, las noticias, ¡buah! Encontraste cuando vas a... ¡Mira, vamos para adelante! Déjame ir a eso. Déjame ver. Lo que es de abajo, dice, ay, pero la gente no me entra al negocio, no sé qué pasa. Pues claro, si no está dando seguimiento a tiempo. Tienes que ir a la gente cuando está en el momento culminante de la motivación, que son 48 horas después que dio el plan. Si esperas 72, yo no te prometo nada. Y si tú esperas 144 horas, lo que cuesta es un cadáver. Olvídate de eso. Ok, así que el seguimiento es bien importante después de dar el plan, 48 horas. Ahora, muchas ocasiones que tú vas a dar el plan, incluso después que han pasado las 48 horas, te puede pasar esto también. O sea, te puede pasar antes o después, no importa, pero son cierta gente que son doblemente cabezones que te dicen esto. Tú vas allí y dices, mira, vamos para adelante, tremendo, ¿cómo te gustó? Porque tú le dejaste unos cassettes, le dejaste literatura. Digo, si lo haces correctamente bien, al darle el plan, debes darle algo que se lleve para leer y algo para oír, para que él se mantenga motivado. En tu ausencia, pon tu esclavo a trabajar por ti, que es los materiales del negocio. Cassettes, libros, materiales, literatura, esos son tus esclavos que trabajan en tu ausencia, para que él se mantenga motivado hasta que tú puedes volver a él otra vez. Y entonces todavía son 48 horas. ¿Tú te imaginas? Ok, llega donde la persona a darle follow-up. Seguimiento. Y cuando llega allí, la persona te dice, mira, pues la verdad que lo hemos estado pensando y... ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Qué viene después? Después de ese y... ¿qué viene? No. Y por ahora no, vamos a entrar. Pero te puede decir, y más adelante te vamos a avisar cuando sea el momento. Y no estamos interesados por ahora. ¿Eso es lo que viene después? Cuando te digan, lo hemos estado pensando, lo hemos estado hablando y ahí... Eso es como si te van a meter un tiro. ¿Sabes? Lo hemos estado pensando y... ¿Qué viene después? ¡Pah! El tiro. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Deja que te peguen el tiro? No, pega un tiro tú a él antes, a defensa propia. ¿Cómo se combate eso? Escuchen bien, estas son técnicas, ¿eh? ¿A quién le gustan las técnicas? Lo hemos estado pensando y... ¡Te felicito, brother! Así como se hace, se piensan las cosas antes de actuar. Eso, esto es un hombre inteligente, un hombre sabio. Este es un hombre que sabe cómo se... Así como se hace, te felicito. Yo sé que tú eres un hombre que piensa las cosas bien, igual que yo y mi esposa. Y pero yo sé, como tú quieres más información para tomar la decisión correcta, vamos a sentarnos a explicarte un poquito más. Se le fue un fusible, ¿tú no sabes qué decir? Me falta información, sí, siéntate, te voy a explicar. Le da seguimiento. Y le cambia el lamento a él. O sea, estos son técnicas. Por eso es que unos han llegado a diamante y otros no. Porque dominan ciertas cosas que tú no dominas. Y cuando tú te asocias con esa gente, se te pega con esa gente y te pones como esa gente y ganas como esa gente. ¿Ok? ¿Y tú vienes ahora? Nada, se te escapa. Es cuestión de... Digo, cuando vienen... No estaba pensando, y te felicito, bro. Yo sabía que tú eres el hombre para esto. Yo sabía, yo te felicito. Mire, señora, tiene un marido tremendo. Yo denle un beso ahí. Así como se hace, se piensan las cosas bien. Y él dice, ah... What happened? Se le fundió un fusible, él no sabe, tú lo desarmaste mentalmente, no sabe qué decirte. Le da el seguimiento, le da más información, le contesta las preguntas y le entrega aquí, como quiera. ¿Ves? Así que no hay ninguna excusa, objeción que vaya a tener a esta organización. No hay nada que, ningún obstáculo, ninguna condición, ningún hoyo, ninguna muralla que se pare. Ante ti y tu éxito, tú puedes prosperar. No importa lo que sea, tú puedes hacerlo. No importa lo que sea especial, tú puedes vencer. No importa lo que se ponga de frente a ti, tú puedes pasar por encima. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Es cuestión sencillamente de dominar estas cosas, practicarlas. Por eso estamos grabando. Porque después dicen, yo quiero ese tape. Pues lo estamos grabando por eso mismo. Porque mucha gente pues a lo mejor no toma nota y otros es que se escapan las notas. ¿Ok? Pero lo más importante es que estamos creando un imperio. Y los líderes de ese imperio están aquí. Nosotros lo sabemos, nosotros hemos orado a Dios por esto, nosotros hemos tenido la visión, sabemos exactamente para dónde vamos y qué es lo que va a pasar. Yo a ustedes les estimulo a que ustedes escudriñen este negocio. Hágase usted estudiante de este negocio. Apréndalo, estúdielo, escudriñelo, profundícese. Busca lo que tú no sepas, pregúntalo. Busca. Pero nunca te detengas ante algo que no entiendas. Si no entiendes, busca la explicación, busca la información, entiéndelo. Poco a poco, no es de un día para otro. Es un procedimiento, es un proceso que tú vas creciendo, mental, emocional, técnica. Tú vas aprendiendo. Estamos en el tiempo correcto, en el lugar correcto, en el momento más grande de la historia en este negocio y en la vida tuya. Porque de aquí a 2 años, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacer un profile of success, nada más los diamantes hispanos de esta organización. ¿Cuántos creen? Eso es lo que va a pasar. Vamos a hacer un profile de diamantes hispanos, ahí todos hispanos, de tapa a tapa. todos diamantes hispanos, está este, mira, cuando Jaina Muñoz empezaron, mira, estaban así, mira cómo están ahora, mira, aquí está Antonio Díaz Jiménez en esa otra página, mira cómo están viviendo, mira para allá qué clase de cajo tienen, mira para allá, están su casa en Matamoros, mira, vivían en un apartamentito allí, y mira la mansión que tienen ahora, mira, ese que está ahí es el chofer, mira, en esa otra página, mira quién está aquí, mira, fíjate, date cuenta, mira que, y entonces te empiezan a ver los diamantes, mira, aquí está Vladimir, que estaba soltero en aquel tiempo y está casado con 4 hijos, mira, ya. Y así es ahora, ¿verdad? Pues, va a ver los diamantes hispanos en nuestros padres, los hispanos, ¿ah? ¿Tú te imaginas? Estamos en un crecimiento bien grande. Crecimiento físico, crecimiento mental y crecimiento en el negocio, en términos de cómo se hacen las cosas. Este negocio no es accidente, ni es casualidad, ni es algo que ocurre por mistake, ¿cómo se llama eso? Por algo, casualidades, no, ni casualidades ni accidentes. Esto es una cosa que you make it happen. Ocurre porque tú haces que ocurra. Funciona porque tú haces funcionar. Las cosas van a pasar porque tú haces que pasen. You make it happen. Las cosas no suceden así por déjame ver qué pasa. No, déjame ver qué pasa. No, algo que pase. Déjame ver si me sale. No, es que no te va a salir. La actitud no es a ver si me sale, es vamos a hacer que salga, vamos a hacer que suceda. La gente van a aparecer, los directos van a aparecer, los diamantes van a aparecer, están surgiendo de las profundidades, así como espuma brotando para arriba, la gente con el deseo, con el hambre de hacerlo. Suponte que en una de esas flaqueces que te dan a ti alguna vez, tú dices, pues no voy, va. No sabes si en el próximo paso va a aparecer uno que sí que va a ser un diamante. Y porque ahorita ese paso, otro le dio el paso, y entonces es un diamante bajo otro, porque tú no seguiste dando un paso más. Siempre es demasiado pronto para abandonar. La clave del éxito es nunca te rindas. Mantente. Cuando te sientes fatigado que te crees en guañangata, un paso más. Cuando tu cuerpo te pide la cama, métele más gasolina. Y verás que en ese esfuerzo adicional, en esa milla extra, grandes cosas van a pasar. Póngase de pie conmigo.